proyecto. Y ahí entramos en una fase en la que empezamos a producir cosas, entre ellos tres documentales que son, bueno, el proceso de lo posible, que lo acabamos estrenando y tal, y luego vienen el Deutach y Ya Nadés, que son otros tres largometrajes documentales. Pero también empezamos a hacer otros vídeos y otros proyectos para ONGs, y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros tenemos un objetivo de incidencia social y política y de transformación y tal, y solo con producir audiovisual no llega, porque hay muy poca, bueno, no se trabaja la comunicación como una herramienta estratégica. Okay. De transformación. Y ahí es donde decidimos dar un giro y ampliar, digamos, lo que hacemos a ese concepto más amplio de comunicación. Sí que mantenemos una parte muy fuerte de producción audiovisual. De hecho, ahora estamos preparando otro proyecto de webtalk más documental, bueno, un proyecto transmedia bastante más amplio y un poquito ambicioso, propio, y entonces combinamos esta cosa de diseño de proyectos con partners, porque nunca trabajamos con una relación de cliente-proveedor, sino siempre es partenariados o trabajo colaborativo con organizaciones, en la cual, bueno, lo que hacemos es, claro, y cada proyecto es un mundo, también es muy difícil, ¿no? Porque cada proyecto es único y lo que haces o no haces y dónde llegas, y porque el trabajo colaborativo con las organizaciones también tiene eso, ¿no? Aprovechar sus capacidades y sus recursos y sumarlas a nuestras capacidades y nuestros recursos para tirar adelante un proyecto de eso, de que se base en crear una estrategia que, utilizando la comunicación, intente buscar o generar un cambio social. Genial. No sé si sí, el resumen te sirve. Sí, muy bien. Decías antes que, bueno, tiene que ver con la figura jurídica que utilizáis, que en este caso es una fundación. ¿Qué es lo que os hace plantear acogeros o agruparos bajo esa figura y no otra, como pueda ser pues una SL o una cooperativa o una asociación? Bueno, básicamente, en realidad es una marcianada, hacer es una fundación, es algo que ni encaja con nosotros ni con nada. Pero en el momento en el que estábamos, en aquel momento, en 2006, la idea era que el formato de fundación era el único que nos permitía involucrar a las empresas, en tanto que también podíamos ofrecer un incentivo de retorno económico. Es decir, como fundación se podían desgravar las cesiones y los donativos que nos hacían, y bueno, básicamente ese. Y luego que también en esa relación con empresas que son, digamos, medianitas o tal del sector, ¿no? Porque estamos hablando de empresas grandes de postproducción o empresas, no sé si conoces Ovide. Sí, claro. De alquiler de cámara, sí. Que es una empresa que colabora con nosotros, tal. Bueno, el formato fundación también tenía como una segunda ventaja, que era como una cosa así elegante y seria, ¿no? ¿No? Al final no dejaba de ser una marcianada, porque éramos tres trabajadores montando una fundación. No había un patronato real detrás con dinero y estas cosas que tienen las fundaciones. Pero al final apostamos por esa vía porque nos la creíamos, y en realidad tengo que reconocer que nunca ha acabado de funcionar, porque las empresas han colaborado y nunca han pedido un retorno económico. Esa cosa de se desgravarán parte de la donación tampoco acabó de funcionar, porque era mucho más compleja. Al final tuvimos lo mismo, y el formato fundación ha sido más un lastre que un ayuda, ¿no? Y de hecho ahora nos estamos planteando, bueno, llevamos planteándonos muchos años, de si nos convertimos en cooperativa o en cooperativa sin ánimo de lucro o en asociación o en algún otro tal, y por ahora agotamiento, de exceso de trabajo, nunca hemos tenido la capacidad de ponérnoslo a hacer el giro en serio, pero ahora estamos en un momento en que nos lo estamos planteando, igual para final de año o para el año que viene, hacer el giro, porque al final el formato fundación ni va con nosotros, ni tiene mucho sentido con el proyecto, y es un formato muy duro, muy burocrático, que te exige un montón de cosas. Y que, ¿cuántos sois ahora mismo? ¿Cuántas personas sois en Kepo? Trabajando estable de manera continuada. Fluctuamos mucho. Ahora, por ejemplo, estamos en una situación un poco peculiar porque tenemos una compañera de Baza, que es Sonia, que es una de las fundadoras y motores del proyecto. Entonces, en condiciones normales somos 4 personas fijas. ¿Vale? Ahora somos 3 también, bueno, en realidad ahora estamos 2, pero es un momento de impasse en el que estamos también, se acaba de marchar una persona y otra viene, y justo ha coincidido con la baja de Sonia y estamos ahí. Pero normalmente somos 4 personas fijas y luego fluctúa mucho en función de los proyectos, ¿no? Es decir, claro, hay proyectos que, tipo Interferencias, que han tenido una dimensión enorme, en la que han intervenido 300 personas, diría que entre las 300, pues durante 4 o 5 meses hubo un grupo de 15, 20 bastante metido, ¿no? La respuesta de cada proyecto es un mundo, la vas a oír varias veces, porque al final es como... al final el sistema es que no hay sistema, ¿no? Es decir, cada año es completamente diferente al anterior, los proyectos y el día a día se modifican constantemente, entonces es muy difícil poder hablar de patrones porque no los hay. Vale. Y te quería preguntar también por... También, perdona, claro. También ahí hay un tema que tiene que ver con el Procomún y con el documental y con la producción audiovisual y tal, que es que la precariedad también condiciona mucho. Uh-huh. Es muy difícil salir de una precariedad constante, y eso a la hora de contar con gente, equipos y tal, y cómo hacer los proyectos es una aventura constante, ¿no? Y una suma de equilibrios semanales. Porque, claro, o sea, das pie un poco a lo siguiente que te quería preguntar, y era por las formas de participación que promovéis. O sea, vos, por ejemplo, cuando lanzáis un proyecto o proponéis un proyecto, ¿lo hacéis todos vosotros o contáis también con más gente? Y en ese caso, ¿qué tipo de formas de participación establecéis con esa gente que se puede sumar al proyecto? Bueno, ahí, claro, también depende mucho de cada proyecto, y cada proyecto es un mundo. Pero tenéis ahí un protocolo establecido diciendo yo, bueno, pues para la gente de fuera que se incorpora... No. Okay. No, digamos, en Kepo al final, o sea, hay un núcleo que es el que somos los fijos, que durante un momento fue el patronato, que en realidad éramos los tres que lo habíamos montado, que nosotros le llamamos el patatronato. Entonces el patatronato, pues somos estos tres, y luego se iba sumando gente que, bueno, pues por no gastar dinero los señores con poder de firmarte los documentos. Ah, notarios, dice eso. Estos, notarios. Que por no gastar dinero en notarios, pues no hemos, una vez más la precariedad está ahí. Entonces, bueno, al final somos un grupo de 4 personas, una de ellas no está en el patronato, y eso somos el núcleo duro. Luego vamos cogiendo gente en función del volumen de trabajo, remunerada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es eso lo hacemos en función de los tamaños de proyectos o del volumen de proyectos que tenemos a la vez y la necesidad que tenemos de introducir gente, ¿no?, en los proyectos. Y ahí funcionamos un poco por relaciones personales e intereses. Es decir, somos bastante abiertos a que venga gente a decirnos: oye, me apetece trabajar con vosotros, pero buscamos que tengan perfiles profesionales que encajen con nuestras necesidades. Entonces ahí tenemos una base de datos de gente que se ha ofrecido, que está interesada, que tal, y bueno, en función de cada proyecto buscamos los perfiles. No muy diferente de cómo funciona una productora normal y corriente, ¿no? Y luego tenemos, para desarrollar los proyectos y con este objetivo de intentar hacer posibles producciones que son muy caras con unos recursos de los cuales las ONGs o los movimientos sociales puedan disponer, es decir, ¿no? Ahí lo que jugamos es también a buscar profesionales en activo del sector audiovisual que están trabajando y que se están ganando bien la vida y que no tienen problemas económicos y que en un momento dado les puede apetecer hacer un proyecto entre un trabajo y otro, les puede apetecer hacer un proyecto. Ahí tenemos como una cartera, como venimos del sector audiovisual, tenemos como una cartera grande de profesionales que trabajan en cine y en televisión, en publicidad, etcétera. Y bueno, a veces es fácil decir: hostia, necesito un director de foto, y buscar directores de foto que están rodando largometrajes de ficción, ¿no? Y conseguir, ¿no?, y que se apunten. Ahí quizás el máximo exponente vuelve a ser Interferencia, que bueno, tuvimos un equipo de cine de... Esto suena chulillo, pero en realidad fue así, ¿no?, de primer nivel, ¿no? Si te miras la lista de equipo de Interferencia, pues desde el director de foto, que es el Albert Pascual, que era el director de foto de Vigas Luna y de Santiago Zanón, al ayudante de dirección, que es la Dani Ford, que era la ayudante, bueno, ella venía de rodar la peli del Bayona, del tsunami, ¿no? Es decir, y de hacerle ayudante de dirección al Bayona, ¿no? Justo, o sea, hizo la de Mayone y luego hizo Interferencias, ¿no? Y así te podría hablar de casi todo el equipo, ¿no? Entonces, claro, eso también te da... Y todos ellos fueron voluntarios y trabajaron sin cobrar. Entonces, bueno, ahí cada proyecto también vas buscando, ¿no? También en función del nivel de exigencia o que se busca en cada proyecto, pues buscas perfiles más arriba o más abajo dentro de una escala, siempre que buscando a quién le puede interesar o quién puede tal. Y cuando hay pasta, pues intenta pagar, claro. Genial. Solo igual por matizar un poquito más, los proyectos, quiero decir, ¿estáis abiertos a que alguien llegue y os presente un proyecto y lo adoptéis y lo desarrolléis, o sois el kernel, el núcleo duro de Kepo, el que propone proyectos y se desarrollan? O sea, quiero decir, esa es la pregunta, si estáis abiertos a recibir proyectos que no han nacido del seno de Kepo. Sí, sí. Mira, estuvimos abiertos durante bastante tiempo, y de alguna manera seguimos abiertos. Lo que pasa es que sí que hemos ido endureciendo los filtros de entrada. Para empezar, tenemos un filtro que es el de la transformación social. Es decir, y ahí hay muchos proyectos que ya no encajan, ¿no? Pero luego también, o sea, por ejemplo, Yanadesh y Endutats son dos documentales que vinieron de fuera. Yanadesh era un documental que ya estaba rodado, había estado en Lavinia, en la productora Lavinia. Lavinia lo había presentado a TV3, una productora grande aquí de Barcelona, lo había presentado a TV3 y TV3 había rechazado la coproducción. Al TV3 rechazar la coproducción, Lavinia dijo: mira, a mí este proyecto no me interesa. y los chicos que se habían ido a la India y se habían estado un mes rodándolo, se quedaron tirados, ¿no? Porque un año y medio después, con un no de TV3, era como imposible que nadie se interesara con el documental. Y ahí empiezan a buscar otras posibilidades, dan con nosotros, vienen, nos lo plantean, nosotros vemos el tráiler y el material y decimos, hostia, este documental no se puede quedar en un cajón. Y nos lanzamos a acabar de producirlo. Y en Deutach, había un grupo de personas que tenían la idea y que lo querían producir. Esto era 2007, octubre, diciembre del 2007. Dan con nosotros, nos lo proponen y nosotros creemos también otra vez que es un documental que se tiene que producir, ¿no? O sea, aún no se, era 2007, aún no se hablaba ni de coña de crisis, y ellos ya estaban hablando de un documental sobre el sobreendeudamiento. No sé si los has visto, o que has visto, que no has visto. Tengo las referencias y enteros no los he visto. Vale, pues el Deutach es un documental que habla sobre el sobreendeudamiento de las familias, y cómo, bueno, todo el tema hipotecario y cómo los bancos, todo el tema de cómo los bancos estaban endeudando a la gente, ¿no? Uh-huh. Claro, en 2007, estoy diciéndolo bien, fue 2007, sí, fue diciembre del 2007, octubre, noviembre, diciembre, final del 2007. Entonces, durante el 2008 empezamos a producirlo y se estrena. Y nos pasa que bueno, que la crisis se salta cuando nosotros estamos ya con el documental cerrado a punto de estrenar. No sé si el agosto aquel fue el agosto de la pelea entre PP y PSOE de recesión, no que es crisis, hay no que es recesión, hay no que es crisis. Y ahí nosotros ya teníamos el montaje cerrado y estábamos haciendo color y estos procesos de postproducción y no conseguimos estrenarlo hasta noviembre o diciembre. Que ya era crisis, ¿no? Entonces, quizás el documental fue una pena porque llegó como justo unos meses tarde, ¿no? En el sentido de que, bueno, el discurso quedó un pelín desactualizado, pero es muy curioso porque ahora lo vuelves a ver y vuelve a ser válido, ¿no? O sea, con todo el tema hipotecario es muy curioso volverlo a ver, ¿no? Y con todo el tema de la PA y todo lo que ha pasado. El documental cierra diciendo con una cartela que más de 350.000 familias van a perder la casa. Esa es la última frase del documental. Y en aquella época nadie hablaba de eso, entonces dijimos, esto hay que hacerlo. Pues bueno, fue otro proyecto que vino de fuera y nos lo propusieron y tal. Lo que pasa es que en esos dos proyectos, bueno, el modelo de producción nuestro es muy, muy poco habitual, ¿no? Y tenemos toda una serie de condicionantes que implican, bueno, que no somos una productora, que somos una organización sin ánimo de lucro y que trabajamos con cesiones, y eso significa también cosas a nivel de distribución, el hecho de que por producir todo en Creative Commons tiene que ver también con todo eso, y entonces nos hemos encontrado con muchos problemas a la hora de entendernos con esa gente de fuera, que muchas veces no tiene tan claro el sentido del procomún o ciertos condicionantes que nos afectan. Entonces eso ha ido haciendo que nos vayamos cerrando a la hora de este formato, de esta cosa de coger un proyecto de alguien que lo quiere desarrollar y nosotros decir, vale, ahora te lo producimos nosotros, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hemos ido bloqueando porque hemos ido viendo que hay como ciertas incompatibilidades, ¿no? También la gente tiene mucho amor propio por sus proyectos. Nosotros también tenemos como unas ideas muy claras sobre cómo abordar contenidos y enfoques desde un punto de vista también político y social. Entonces, bueno, que no es fácil el encaje, ¿no? Entonces, hemos visto que es mucho más fácil cuando el proyecto se desarrolla desde cero, desde dentro. Sea porque se propone desde el núcleo duro, o sea porque lo propone una persona vinculada a nosotros, o, ¿no? Pero que ya nos conoce y ya es como que viene con la idea y todo se construye en común, ¿no? Y de una forma más participativa. Y luego están los proyectos que hacemos, que vienen porque una organización o un movimiento nos llama y nos dice, oye, queremos hacer un proyecto sobre esto, ¿no? tenemos que producir esto o tal, que ahí tenemos todo un sistema y una metodología de trabajo y que muchos proyectos, o sea, la mayoría, yo diría, el mayor porcentaje de proyectos son proyectos que vienen de fuera como un encargo y que hacemos todo un proceso de trabajo para que deje de ser un encargo y se convierta en un proyecto común de las dos organizaciones. Vale. Muy bien. Y bueno, que cuesta también, ¿eh? Porque muchas veces me imagino. Las organizaciones están también acostumbradas a, no están acostumbradas ni a procesos colaborativos, ni a compartir su proyecto, ni a toda una serie de cosas que a veces también hay fricciones ahí, ¿no? Y acabamos haciendo un encargo al uso, ¿no? Porque no hay manera de sacar a la otra parte de su esquema de tú eres mi cliente y yo quiero que me produzcas un vídeo, ¿no? Eso también nos pasa. Entonces, bueno, tenemos una relación de amor-odio con los proyectos que vienen de fuera. Porque, bueno, pero es parte del camino también, ¿no? O sea... Muy bien. Y sin entrar a lo mejor en muchos detalles, ¿no? Pero un plan de financiación de cualquiera de vuestros proyectos sobre qué cuáles son vuestras fuentes, o si tenéis unas fuentes de financiación más o menos estables, o bueno, eso, hablar un poco, que me cuentes un poco cómo es un plan de financiación, o si es que hay uno estándar, o bueno, claro, si ves algunas constantes en los proyectos, sí, que bueno, habéis tenido. Así explicándolos simplificado, digamos, hay dos vías básicas de financiación, que son cuando nos llama una organización o, ¿no? y nos dice, mira, quiero hacer este proyecto, normalmente tiene presupuesto para hacerlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es coger ese presupuesto e intentar hacerlo crecer a partir de las cesiones y las colaboraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos vías de financiación que hay. Y luego estaría una tercera para hacer posibles los proyectos. Y luego estaría una tercera que es decir, bueno, pues vamos a pedir una subvención, ¿no? o vamos a hacer un crowdfunding. Básicamente las vías de financiación son esas. El propio presupuesto que tiene la contraparte, entonces, al cual nosotros lo trabajamos en el plan de financiación sumándole esas aportaciones. Eso es algo muy importante, pues somos muy escrupulosos con eso porque creemos que hay muy poca cultura de trabajar bien la financiación de los proyectos, ¿no? Y nosotros hacemos mucho esfuerzo en contabilizar todas las aportaciones, por pequeñas que sean, porque entendemos que también, bueno, ahí también hay una lógica de procomún, ¿no? Es decir, a mí me da igual que tú seas voluntario y no me cobres por tu trabajo, pero tú eres un profesional que tiene una tarifa y un caché, con lo cual tú lo que estás haciendo es aportar eso al proyecto, ¿no? Entonces yo tengo que contabilizarlo, porque entonces las cifras, si no, son muy falsas, ¿no? Yo me pongo negro cuando oigo a alguien que dice, he hecho un documental con 5.000 euros. Imposible, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo has trabajado? ¿Cuántas horas le has puesto sin cobrar? ¿Cuánta peña te ha ayudado sin cobrar? Todo eso es una aportación al proyecto, ¿no? Y ahí nos salen números, pues mira, volviendo a Interferencias, que es el caso más bestia que tenemos, Interferencias se hizo con un presupuesto de 50.000 euros reales, pero la valoración económica del proyecto es de casi 300.000, ¿no? Claro. Es decir, eso es lo que quepo y todos los colaboradores, empresas y personas profesionales que aportaron al proyecto hicieron posible, ¿no? Eso de 300.000 euros, que es un largometraje de ficción, que es lo que cuesta un largometraje de ficción baratito. Uh-huh. Y si yo te digo, no, es que Interferencias es un proyecto de 50.000, te estoy engañando, ¿no? Y entonces, bueno, eso es parte del plan de financiación, ser muy... Entonces, nuestros presupuestos tienen como dos columnas, que una es, a veces más si hay más financiación, ¿no? Pero básicamente tienen la columna de el presupuesto real que tenemos de la entidad que dice, yo tengo para hacer esto, tengo tantos mil, ¿no? Y luego el proyecto nuestro, que en el inicio calculamos qué aportaciones podemos conseguir, pero que luego normalmente a medida que vas trabajando lo vamos haciendo crecer más, con lo cual al final normalmente acaba siendo aún mayor. Y luego a ese sistema básico se le añaden otras posibles vías de financiación si el proyecto lo necesita, es decir, pues subvención pública o crowdfunding o imaginación para lo que sea. Vale, está guay que la imaginación la consideremos también como un recurso común. Te quería preguntar también por eso, porque ¿qué tipo de recursos comunes utilizáis en vuestras producciones? O sea, hemos estado hablando de esta parte que lo podemos considerar como un recurso común, el trabajo voluntario de personas, pero aparte de eso, no sé si utilizáis o tenéis, os apoyáis en recursos comunes a la hora de llevar a cabo proyectos. Bueno, ahí la cosa es muy amplia, ¿no? También yo creo que contamos como común y que no. Bueno, ¿no? Claro, es decir, o sea, en lo relativo. Claro, yo te diría, desde lo que podemos de software libre, ¿no? Por ejemplo, aquí todo, bueno, los servidores, no, cada uno, nosotros aquí funcionamos cada uno con su portátil, entonces no tenemos, digamos, unas oficinas con el Ubuntu puesto en todos sus ordenadores, porque cada uno va con el suyo y ahí cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero los servidores de Kepo, por ejemplo, van con Ubuntu, ¿no? Todos tenemos el LibreOffice o el OpenOffice puesto en tal. Por ejemplo, no editamos con software libre, okay. porque todavía no da para el curro que hacemos nosotros, ¿no? Y ahí sigue. Entonces, bueno, vas eligiendo. Y luego, no sé, luego a nivel de producción tiramos mucho de Procomún, es decir, a nivel de músicas, bueno, de utilizar las licencias en el sentido de que nosotros desarrollamos una actividad no comercial de saque, entonces eso nos permite acceder a una serie de recursos audiovisuales, gráficos, etcétera, que están licenciados igual que licenciamos nosotros. Bueno. Y nosotros en general hacemos no comercial by share alike, ¿no? A veces hemos limitado más por cuestiones de, pues salen niños, ¿no? O sea, tenemos un documental con menores de edad y, bueno, hemos limitado el uso de esas imágenes bastante más, ¿no? Etcétera. Pero en general es no comercial, mención y compartir igual, básicamente. Y así Procomún, usamos la calle para rodar, ¿no? Y espacios comunes, ciudadanos, no sé. Vale, y luego, bueno, yo creo que, no sé hasta qué punto es Procomún o no, pero tenemos como una mirada muy colaborativa, ¿no? Intentamos, quizás lo más Procomún que hay es construir el Procomún, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, siempre buscas acercarte o conectarte o trabajar o sumar en otros proyectos que también trabajan en una construcción de Procomún. Y de ahí que nos conocemos con todos los que estás entrevistando, ¿no? Es decir, con Egustin nos distribuyen DVDs, con Metromuster colaboramos y nos cedemos material o nos apoyamos. Yo, por ejemplo, el de Ciudad Morta, yo fui a grabarles todo lo del cine, ¿no? Como ellos estaban liados con lo del cine, claro. Pues la parte de la gente yendo al cine y cuando se abre el cine y todo esto, que es el inicio de la peli, la podamos nosotros. Con Anabaya hacemos webs. Yo qué sé, ¿no? No, está bien, sí. Al final es una cuestión de la construcción colectiva, ¿no? Y ahí hay cosas que al final te acaban aportando, ¿no? También. Muy bien. Te quería preguntar ahora también por... Igual está, bueno, dentro del perfil, ¿no? ¿Qué espacios o qué tiempos dedicáis a innovar o a experimentar? Digo, que no sé si tenéis ahí como un número de proyectos o un tiempo dedicado, diciendo yo, o, de algún modo, como si es que lo hacéis, como si experimentáis o cómo crees que innováis en producción audiovisual. Bueno, no sé, innovar también es un concepto complicado, ¿no? De definir y decir qué es innovación y qué no es innovación. Vamos a ver, el otro día estaba en una charla que hablaban de que innovar era cambiar algo, ¿no? Que no era tanto inventar cosas nuevas, sino cambiar algo en la forma en la que haces las cosas. Si nos cogemos a eso, yo creo que intentamos innovar casi en todos los proyectos. Es decir, siempre, o sea, una de las premisas con las que trabajamos es que no hay una metodología que funcione para hacer las cosas, sino que cada objetivo de transformación social y cada vez que quieres construir un proyecto que alcance ese objetivo necesita una metodología concreta. Con lo cual siempre estamos intentando construir metodologías diferentes, ¿no? Y además luego eso ocurre que cada organización es diferente, ¿no? Y entonces cada proceso de trabajo es diferente y te lo tienes que inventar sobre la marcha, con lo cual quizás te diría, innovamos siempre, ¿no? O estamos siempre ahí buscando cómo hacer las cosas de forma diferente, lo participativo también siempre necesita de que te ajustes a la realidad de los diferentes actores de esa participación y de esa construcción colectiva. Y bueno, lo que no sé si te diría es que al final eso se traduce en un resultado siempre en el vídeo o en el cartel o en la web, ¿no? Es decir, al final, yo quiero creer que sí, porque creo que al final la innovación quizás está más en los contenidos o en el enfoque o en cómo se abordan determinadas cosas, ¿no? Pero quizás al final, si tú ves el vídeo o el documental, es un formato más clásico y tal, y dices, bueno, pero aquí no han innovado nada, ¿no? Pero el cómo hemos llegado hasta ahí y el camino que se ha hecho con la organización y tal, y las cosas que se han quedado asentadas en ese proceso de trabajo, sí que han generado cambios, ¿no? Entonces, bueno, quizás la cosa va un poco más por ahí. Luego hay cosas que yo creo que sí, que han sido quizás en su momento más innovadoras o más tal, ¿no? No sé si me repito, pero vuelvo a interferencia. Que bueno, pues fue la primera película Creative Commons que entró en cartelera en España, ¿no? Bueno, eso ya es una pequeña innovación, pero además el formato de la peli también era un formato muy raro, no era ni una peli de ficción ni un documental, una cosa raruna ahí, que salió de una metodología que se iba construyendo sobre la marcha y que al final, ¡pum!, salió aquello, ¿no? Es decir, no teníamos un guión cerrado y dijimos, vamos a rodar esto, sino que fue todo un proceso de trabajo y de implicación de los actores, es decir, bueno, por ejemplo, entonces, bueno, es otro caso quizás así menos conocido, que no tiene que ver tanto con audiovisuales, fue la campaña esta que hicimos con Sorracismo, una de, que se llama Primeros de Casa, no sé si te suena, bueno, si también por nuestra web está por ahí, que de repente nos encontramos, nuestro racismo nos pide una campaña de comunicación para frenar el voto xenófobo en las elecciones europeas. Es decir, nosotros, la transformación de verdad, frenar el voto xenófobo, venga por ello, ¿no? Y nos liamos la manta a la cabeza y de repente nos damos cuenta que su racismo no construye las campañas con otras organizaciones. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo queréis frenar el voto xenófobo vosotros? Pues habrá que implicar a todos los que quieren frenar el voto xenófobo. Y construimos un proceso participativo con todas las organizaciones, digamos, que estaban de una manera u otra haciendo algo con el tema del voto racista, ¿no? Y de ahí salieron unos mensajes, unos contenidos, un enfoque, qué contenidos tenían que ir a medios, qué contenidos tenían que ir a los materiales de la campaña, qué materiales de campaña, ¿no? Y entonces nosotros cogimos todo eso de una serie de encuentros, bueno, un par de encuentros donde se generaron unas dinámicas para que afloraran todo esto, y cogimos todos esos contenidos y a partir de lo que ellos habían sacado, diseñamos la campaña. Por ejemplo, entonces, si tú ves el cartel de la campaña, pues igual no te parece innovador, pero en el proceso de trabajo se innovó, bueno, sobre racismo por primera vez trabajó de una forma más colectiva, se visibilizaron mensajes comunes de toda una serie de organizaciones que están trabajando en una serie de cosas, y si yo creo que si lees el texto del cartel, tiene una cosa que no es habitual en la comunicación antifascista o antirracista, ¿no? Es decir, tiene otro enfoque diferente que salió de la metodología, ¿no? No sé. Muy bien, ¿no? La verdad es que magnífica respuesta, me da para mucho. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues hasta aquí yo creo que hemos llegado. Creo que estés así comiendo y aprovechando las pausas para comer, pero bueno, seguimos. Que te decía que hablo yo ahora un poco también para que aproveches tú para comer. Te decía que hasta aquí la parte. Dime. Que si necesitas, es que no sé si te he entendido bien, porque digo que hablo yo ahora un poco más también para que tú aproveches para comer, que me sabes mal. No, tranquilo. Te decía esto, que hasta aquí la parte de perfil, ahora viene ya las cuestiones generales sobre Procomún y otras cuestiones, y bueno, pues igual la primera, te parece que es... La primera pregunta trata sobre la democratización de la comunicación y cómo crees que la tecnología ha actuado como ese elemento, ¿no? que muchas veces se dice que ha sido democratizador. Quizás no solo, igual por orientarte un poco la pregunta, no me refiero solo a cómo han disminuido las barreras de entrada a la producción audiovisual, sino como en concepto general, ¿no? Si consideras que, bueno, pues la tecnología es un elemento democratizador o juega a favor, ¿no?, de la democracia. ¿La tendencia es? No, digo, si crees que la tecnología ha actuado como elemento o que actúa como elemento democratizador de la comunicación. Vale, sí. Okay. Es decir, yo creo que sí. De hecho, cuando nosotros empezamos con Kepo, bueno, mi experiencia personal es, yo antes de Kepo intenté montar una plataforma, un colectivo, diferentes proyectos, siempre con un enfoque similar, ¿no? De hacer producción audiovisual de temas sociales y políticos. Y siempre pinchábamos por dos aspectos. Una, que siempre nos faltaba un productor. Siempre todos queríamos dirigir, escribir, realizar, etcétera, etcétera. Entonces siempre nos faltaba el productor, con lo cual siempre pinchábamos por ahí. Los productores son mucho más importantes de lo que parece y escasean, además. Y luego la otra parte por la que pinchábamos era porque era una época que para rodar cualquier cosa con un mínimo de calidad o tenías que rodarlo en 16 o tenías que alquilar una Betacam o comprártela, que valían como 6 millones de pesetas, 3 millones de pesetas, y luego aún necesitabas una estación de edición, que por aquella época no eran ordenadores, sino que eran lineales todavía. Y los ordenadores valían una millonada, entonces necesitabas como hacer una inversión de unos entre 6 y 12 millones de pesetas. Ahora parece poco porque en euros ya tal, pero en aquella época, y cuando además éramos más jóvenes y teníamos peores curros y todo, era como imposible. Y entonces, bueno, las aventuras para conseguir material, y cuando conseguías una cámara para rodar algo, eran mil. Y era muy difícil rodar. Al final acababas haciendo cosas cutres, con Hi8, yo estaba en Televisión del Clot, por ejemplo, que allí teníamos algo de material, acaban de llegar las primeras de VCAM, los prototipos, las Tamagotchi que le llamábamos, que eran las de VCAM estas minis, claro, que tenía Barcelona Televisión, y BTV, cuando cambió de Barcelona Televisión a BTV, ¿no? Y, hostia, bueno, eso, por ejemplo, ese primer cambio tecnológico ya fue democratizador, porque pasamos de unas Hi8 así, que grababan de mierda, pero que era lo único asequible, y que aún así eran carísimas, a unas camaritas así pequeñas que parecían un Wallman, ¿eh?, de cassette, de aquella época, sí, sí, ¿no?, sí, para hacer el Wallman de cassette, y que grababan con una calidad bastante sorprendente, ¿no? Y eso ya, ahí hubo una explosión de empezamos a rodar cosas, ¿no? Y aún así era muy caro, y aún así costaba acceder, esas cámaras eran un prototipo, luego no las encontrabas por ninguna parte, en aquel momento no se podía comprar, ¿no? Y desde ese momento hasta ahora el cambio ha sido radical, ¿no? Es decir, que ahora que con cualquier portátil chungo puedas montar vídeo, y que con un teléfono puedas grabar con una calidad, si es de vida y tal, bastante aceptable, pues eso ha permitido que cualquier persona pueda producir vídeo. Y eso es democratizador en el sentido de la comunicación, ¿no? Totalmente. Y luego yo creo que también, bueno, las cosas en nuestra sociedad mueven muy rápidos y no se producen los cambios culturales necesarios para que la democratización y el uso masivo de esas herramientas por parte de la sociedad pueda convivir de alguna forma, ¿cómo te diría?, pueda convivir respetuosamente o orgánicamente con los profesionales y la producción profesional de la gente que se dedica y que vive de hacer cosas bien hechas, con otros recursos, ¿no? Que ya no grabamos con un móvil, sino que necesitamos cámaras y ópticas y no sé qué, ¿no? Y que entonces vuelves a la parte no democrática, porque al final vale un pastón igual, porque se necesita, bueno, ahora grabas con una DSLR que vale muchísimo menos que una Betacam, pero necesitas las ópticas, los gadgets, el zoom, el no sé qué, todo, ¿no? Y todo, y al final te acaba costando más o menos lo mismo, ¿no? Un nivel de calidad, bueno, hoy superior, porque por suerte también el nivel de calidad ha ido aumentando, ¿no? Pero entonces ahí yo creo que hay una convivencia compleja. No sé si me estoy ya saliendo de la pregunta. No, está muy, muy bien, muy bien, muy bien. En el sentido de que, bueno, o sea, y a la vez la irrupción de la cultura libre, de las luchas por la cultura libre, por los enlaces, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, para mí ahí hay una gran confusión cultural, ¿no?, de qué es libre, qué es gratis, qué es tal, que creo que nos falta todavía mucho camino para resolverla, ¿no? En el sentido de que yo creo que tenemos que caminar desde un sentido de pro común y de no privatizar la cultura y no encerrarla y no tal, y tal, y hacer cosas compartidas, pero tenemos que empezar a construir también una conciencia de corresponsabilidad, con que eso tiene un coste y que hay gente que trabaja y que tienen que trabajar dignamente y vivir dignamente de su trabajo, y por lo tanto, yo creo que hay mucho que andar todavía en el tema. Bueno, hemos avanzado mucho en la democratización, pero hemos avanzado muy poco en la corresponsabilidad social de esa democratización. Pues prácticamente has respondido a la siguiente pregunta que te quería hacer. Pero está bien, yo no sé, quiero decir que creo que está muy bien que salgan así las cosas de naturales. Y la siguiente pregunta en realidad la preguntaba partiendo del software libre, ¿no? De cómo ha servido de inspiración para trasladar esa libertad de... No te estoy oyendo, ¿no? Se está cortando. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿No me oyes? Ahora sí. ¿Sí? Pero se estaba como cortando mucho, no... Lo siento. Bueno, tranquilo. Te decía que en realidad que habías anticipado, que te habías anticipado la respuesta a la sí, siguiente pregunta. Sí, vale. Esta parte sí. Y que, bueno, la pregunta en sí era como partiendo del software libre, ¿no? Y cómo ha servido de inspiración para trasladar la libertad de copia, de acceso al código, de modificación y de difusión. Que a partir de esto se empezó a desarrollar el paradigma de la cultura libre, y la pregunta en sí es ¿en qué medida crees que se encuentra desarrollado este paradigma de la cultura libre en el ámbito audiovisual? ¿Crees que se puede hablar hoy, por ejemplo, de una cultura libre audiovisual o de un audiovisual libre? Yo creo que todavía no. Yo, o sea, se puede hablar porque está ahí y hay una serie de actores que producen audiovisual libre y que... Pero bueno, justamente por la precariedad, por la situación en la que se encuentra en estos momentos la industria audiovisual en general, si es que se le puede llamar industria, y ¿cómo te diría? Bueno, y las relaciones, ¿no? de los que intentamos o intentan producir cultura libre audiovisual con la supervivencia, básicamente, ¿no? Se generan muchas incoherencias, ¿no? Es decir, constantemente tenemos que estar o sacrificando el propio proyecto o... ¿no? Es decir, por toda la industria cultural y todo el sistema de difusión cultural que hay, el gran sistema está asentado en unos tiempos, por ejemplo, y en unas inversiones económicas, en un sistema, digamos, que no encaja para nada con la cultura libre, ¿no? O sea, un ejemplo sería el hecho de yo termino de rodar el documental. Bueno, si mi documental es libre y es Creative Commons, lo termino, lo estreno y lo cuelgo, ¿no? Por ejemplo, lo libero. Pero no, porque entonces si lo libero en circuitos festivales, con lo cual no me van a dar premios que pongan en valor el trabajo. Esto es una cosa que nosotros en Kepo nos hemos comido siempre, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por las cosas se estrenan cuando están libres. Y nosotros, Interferencias, por ejemplo, lo estrenamos en cines y en internet prácticamente a la vez. Y, ¿no? O sea, además coincidió con la campaña de crowdfunding para poder producir el DVD. Y entonces lo que hicimos, como hay las dos versiones que hay por capítulos y la peli entera, lo que hicimos es el primer día de cine, de estreno en cine, se estrenó el primer capítulo. Y cada semana se iba estrenando un capítulo. Y el sexto, en lugar del sexto capítulo, estrenamos la peli. O sea que tardamos, desde que se estrenó en cines, tardamos 6 semanas en estrenar la peli en internet. Fue un juego más por el crowdfunding que por tal, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que una vez está estrenada en internet, y la mayoría de festivales, es que no puedes ni presentarla porque el formulario te pide ya de entrada que no esté estrenada, ¿no? Y entonces, bueno, pues no ganamos festivales, ¿no? Ahí, por ejemplo, Metro Muster tiene otra estrategia, que es la de, bueno, yo no libero la peli, hasta que yo hago una peli de Creative Commons, pero la tengo retenida X años, hasta que hago el circuito de festivales, entra en la tele, me la emiten en la tele y entonces luego recién la puedo liberar, porque hasta ese momento si la libero me jode y es también mi forma de financiación. Y de... Bueno, pues son dos estrategias, cada una es válida. Quiero decir, yo no cuestiono lo que hace Metromuster, pero me parece bien, ¿no? Pero quiero decir, pero que siempre estamos obligados a una serie de incoherencias, porque si no... ¿Y por qué? Porque también... digamos, tus audiencias aún no están concienciadas en esa corresponsabilidad que hablábamos antes y te permiten financiar de entrada la peli para que tú digas, bueno, yo la acabo y la lanzo, si total, ya he cobrado por mi trabajo, ¿no? Y la peli está hecha y, ¿no? Porque la gente o la comunidad que tenía interés en esta película ya la ha financiado, entonces está. Que a veces también, ¿no? Pero en realidad es mentira, porque si tú miras los crowdfundings de Ciudad Morta o de, ¿no? O de las pelis, pues, que son ridículos, ¿no? Todavía el crowdfunding no llega a financiar. Y partiendo además de lo que hablábamos antes, que es que en realidad el crowdfunding te dan 15.000, ¿sabes? Tú haces la peli con 30.000, pero es que en realidad si cuentas todo lo que te costaría lo que tendrías que pagar si le pagaras a todo el mundo, seguramente estás haciendo una peli de 150.000, porque es muy difícil bajar de ahí en un documental por las horas de trabajo que implica de todo, que nunca se cuenta, ¿no? Y que habría que contarlas para saber realmente cuánto cuestan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí el software libre va muy por delante, ¿no? Porque ya ha construido... y no al 100% también, o sea, ahí siempre queda camino por andar y desarrollar y tal, pero ha construido su entorno económico que le permite de alguna manera sustentarse y tienes pues los Mozillas o no o los LibreOffice o yo qué sé, ¿no? Determinados estructuras que tienen que han desarrollado software libre, ¿no? Que desarrollan, y tú seguro que conocerás mucho más que yo, porque yo en software no está un poco puesto. Ya quedaremos. Puesto, pero, ya quedaremos y. Pero creo, pero mi percepción. O ahora no te sabría decir de memoria, ¿no? Pero por ejemplo en Brasil sé que hay una movida de software libre bastante bestia y que hay, bueno, y que mucha gente vive y tiene sus empresas. Y, o sea, Ana Valla Suiza, por ejemplo, funcionan. Uh-huh. Todo el código, y nosotros los hemos cogido a ellos para hacer nuestras webs, porque por eso mismo, porque liberan el código, ¿no? Entonces, si yo ya te estoy pagando por eso y tú ya lo tienes pagado, ¿para qué lo retienes, no? Libéralo, y igual que tú seguramente para hacerlo estás haciendo, te estás cogiendo código, ¿no? Y ese compartir tiene mucha lógica, pero en el audiovisual prácticamente no existe. Es decir, no tenemos un GitHub ¿no? El GitHub donde se suben códigos, no hay un Getty más procomún, ¿no? O sea, donde todos los que producimos audiovisual, cuando acabamos el proyecto, subimos todo el material ahí, el bruto, y venga, el que quiera que pille, ¿no? Eso es un sueño, a veces un sueño húmedo, que tengo muchas veces, ¿no? De hecho, hace poco hicimos la tipa que es la trovada de aquí en Barcelona, trovada de intervención política audiovisual, fue una cosa que se montó donde confluimos un poco todos los que estábamos haciendo cosas de audiovisual, social, político, desde los streamers de Las Manis, de People Witness, y a la Tele.cat, a Metromuster, el Gepo, bueno, un poco. Estábamos todos ahí, la Yamborda, bueno, y éramos como 50 personas, ¿eh? Que también fue como, wow, hostia, somos más de lo que parece. Y una de las cosas que se hablaba era eso, hasta qué punto podíamos crear un sistema de compartir nuestro material, ¿no? Porque yo también, o sea, si ya van dos a grabar una mani, igual no tenemos que ir 10. Claro. Entonces, pero si yo quiero montar algo con esa mani, pues déjame acceder a tu material. Ahora, tecnológicamente, claro, o sea, lo que implica es a nivel de servidores y tal, la gestión de vídeo en alta calidad y tal, bueno, pues un proyecto es un sueño húmedo todavía, pero yo creo que el software tiene eso y el audiovisual todavía no, ¿no? Entonces, en ese sentido de no, vamos muy por detrás, ¿no? ¿Y si tuviese... La idea esta, ¿no? Es otra cosa que nosotros siempre nos quedaron ganas de hacer, de todas las horas que teníamos de interferencias, que eran improvisaciones de los actores discutiendo cosas así, siempre dijimos, hostia, sería muy bonito subir todo esto y que la gente lo remezcle, ¿no? Pero bueno, vuelves a lo mismo, hostia, es que ¿dónde subimos? Creo que tenemos 15 horas de material en alta calidad para que la gente lo remezcle y tal, bueno. Se podría hacer, ¿no? Al final. Pero todavía nos falta mucha cultura de hacer eso. Nosotros ahora, por ejemplo, en este proyecto que te contaba, Transmedia, en principio lo tenemos proyectado. Vamos a ver si lo conseguimos financiar. Pero tenemos proyectado una cosa que se llama Autoediting Microdocs, que es crear una plataforma donde subamos todo el material que se haya producido en el proyecto. Y con una interfaz muy sencilla la gente pueda remezclarlo desde la misma web. Si conoces, digo, te lo digo como apunte, Korsakov System. Sí. Ok, vale. Y si tuvieses que pensar, así a bote pronto, ¿qué referentes en el audiovisual crees que son eso? ¿Cuáles son? ¿O qué referentes tenéis ahí de cultura libre en audiovisual, si es que tenéis alguno de diciendo, ostras, pues no sé, digo, si es que tenéis. Aunque de cultura libre en audiovisual. Sí, si habéis, pues, si os habéis inspirado en alguien o si os sentís identificados o... A nivel de procomún, de... Sí, de, claro. Pues la verdad que no, o no sabría decirte. Mira, nosotros en 2007, cuando hacemos el proceso de lo posible, teníamos claro que no queríamos funcionar con copyright y no sabíamos ni que existía el Creative Commons y nos pusimos a investigarlo y descubrimos en ese momento que había una cosa que se llamaba Creative Commons. En aquel momento nadie sabía lo que era, o sea, nadie no, pero entiéndeme, ¿no? Sí, te entiendo, o sea, perfectamente porque he pasado por lo mismo, pero en la academia. No había dónde preguntar. Poco después nació la XGAE, que era un sitio donde ir a preguntar, pero que en aquel momento tampoco existía. Y era como, bueno, y al final lo tuvimos que aprender solos y nosotros solos llegamos a la conclusión de cómo teníamos que licenciar. Y siempre hemos ido haciendo el camino un poco por intuición propia, ¿no? Por tal. De hecho, creo que también el proceso de lo posible debe ser de las primeras cosas Creative Commons que haber emitido TV3, porque nos lo compró, se emitió en el 2008 y tuvimos que, nos compraron los derechos de antena. Pero eso fue antes, eso fue antes que Norres, ¿no? O sea, Norres es 2011, sí. Creo. Sí, ya. Lo que pasa es que Norres lo que consiguió, que fue muy interesante, fue la primera coproducción. Ok. A nivel de pasta, es muy diferente. Una coproducción, sí. Estamos hablando de 50, 60 mil euros, y una compra de derechos de antena son 3.000. Sí. Entonces, por 3.000 euros no se preocupan mucho y los contratos son muy chorras. Pero sí que tuvimos que obligarles, ellos tenían un contrato donde pedían exclusividad territorial por 5 años y nosotros tuvimos que convencerlos de que aquello era diferente, que éramos una ONG, que era Creative Commons, que no sé qué, y que en lugar de exclusividad y por 3 pases, eran 3 pases. Nosotros, el contrato básico de TV3 de compra de derechos de antena es que tú les cedes el derecho a emitir 3 veces el documental durante 5 años con exclusividad territorial, es decir, no puedes emitir, no se lo puedes vender a nadie más en Cataluña, ¿no? Entonces nosotros renegociamos y les propusimos pases ilimitados, es decir, vosotros ponerlo las veces que queráis, bienvenido, ¿sabes? Pero ni exclusividad ni y por los años que queráis, ¿sabes? Hasta que te hartes, pues, ¿no? Sí, ya me va bien, pero no la exclusividad territorial ni la tal. Y fue una paranoia negociar eso, porque tampoco entendían nada de que les hablabas, cómo, no había nada, ¿no? Entonces, tampoco en aquella época no conocíamos gente que estuviera produciendo en Creative Commons, buscabas, tampoco encontrabas, ¿no? Era una cosa muy raruna. Entonces la gente que nos hemos ido encontrando por el camino, ¿no? Y con nosotros ya un poco la línea un poco marcada. Pero si tienes referentes, pásame. Tú tienes referentes. Bueno, no sé, yo está, quizás, no sé. Por otro lado, más de ficción, sí que está Blender, la Blender Foundation, y bueno, pues también, claro, pues aquellos, igual, aquellos primeros documentales, que yo creo que fue por esa fecha también que los vi, fue el Good Copy, Bad Copy, creo que aquello, claro, fue ya, pero aquello ya era 2008. Luego toda la saga que vino también de RIP, el Remix Manifesto, todos sí, aquellos. Y bueno, pues no sé, también pues todo lo software, igual que te hablaba, que hemos mencionado antes, claro, el Korsakov System, o no sé, claro, quiero decir que claro. Igual por ahí un poco, ¿no? Pero claro. Y ahora, pues no sé, yo, claro, Blender para mí creo que es el paradigma de cómo llevar a cabo, ¿no? Y creo que tenéis también muchos puntos de convergencia, Kepo y Blender, ¿no? En la manera de concebir eso, de tener una visión global. O sea, igual, no sé, Blender también tiene esa parte muy enfocada hacia lo didáctico, hacia cómo apropiarse de la herramienta y de, bueno, y cómo también, bueno, pues hacer negocio, ya no solo, quiero decir que el contenido es libre, y cómo también rentabilizar ese contenido a través de material didáctico, que al final lo que no ven, o sea, el contenido en sí es de libre acceso, pero si tú quieres saber cómo se ha hecho eso, pues te compras el DVD. El DVD no tiene un precio de mercado de lo que vale un DVD, es más caro, pero bueno, ahí tienen ese. Y bueno, y ahora también, pues, con todo servicio de la red, o sea, de la Blender Network y de servicios asociados a, bueno, pues, a promoción de creadores en 3D, de animadores en 3D, pues bueno, va un poco por ahí. Ya hablaremos, porque no lo tenía muy presente yo, lo de Blender. Me entran ganas de estar ahí en Barcelona para, yo que sé, para vernos más a menudo. Ya me lo estoy pensando. O sea, en septiembre ya te digo que estaré por ahí fijo, pues me toca ver a mi tutor de la tesis y ya presentarle ahí prácticamente todo lo que tenga. Claro. Y sí que me gustaría eso, que echásemos ahí más rato, más amenamente. Claro. Te planteo una última pregunta y con esta ya lo dejamos. Y esta pregunta trata sobre cómo, qué variables utilizamos para asignar valor a los contenidos. Es decir, que generalmente uno de los factores que más se utiliza para establecer la calidad o el valor del contenido es el número de visionados, ¿no? Diciendo, y en ese sentido, ¿qué otros elementos dirías que influyen en la formación de valor de los contenidos audiovisuales? Pues es una preguntaza. No hace falta, si quiero, porque... yo, por el tiempo ya, no, que no, habíamos no. dicho es tal que, y es que un no. Tema, es un tema muy interesante, pues justamente ahora, y con gente de Comunicambio de la universidad, bueno, con la Eloisa y la gente de Castellón, estamos intentando trabajar en indicadores de calidad. Más que de calidad, de efectividad cultural, ¿no? Porque como hablamos de transformación, de eficacia cultural, ¿no? Bueno, mira, porque... Perdona, que te voy a presentar... Porque nosotros tenemos muchas peleas para... Perdona. Mira, que te presento a mi abuela, que está aquí con... Hola. Hola. Buenas. Pablo, está en Barcelona. Ah, en Barcelona, creí que era un novio. Sí. Encantada. No, estamos aquí. Aquí te dejo haciendo con la... Me alegro mucho de conocerte. Ah, igualmente. Y es que no se escucha muy bien desde aquí. Es que él no nos escucha muy bien. Pues hola, un beso. Pero ahora sí que lo entendí. Un beso. Qué encantado. Igualmente. Bueno, Simón, yo estoy sufriendo. Ahora voy. No, no te preocupes. Que está preocupado porque todavía no he comido, pero bueno. Vale. Que no te preocupes tú tampoco. Que... Bueno, tranquilo. No, entonces estamos en y hay todo un reto y un desafío porque nosotros rechazamos mucho el tema del número de visionados, ¿no? Porque nos parece que eso es una valoración cuantitativa y no cualitativa. Es decir, y en términos de eficacia y transformación, y etcétera, etcétera, ¿cuáles son los indicadores que nos permitan saber si estamos siendo eficaces con eso, ¿no? Por ejemplo, ahora el último vídeo que producimos el año pasado es un vídeo con Médicos Mundi que se llama Capurgencia del proyecto. El vídeo se llama Paldreta a la salud. No sé si lo has visto, no. Un vídeo de 6 minutos, muy cortito. Claro, es una especie de vídeo corporativo de ellos, pero bueno, nosotros trabajamos con ellos durante un tiempo identificando cuáles eran sus retos de comunicación, cuál era su público objetivo, cuáles eran... Médicos Mundi es una organización muy, muy interesante que trabaja en la salud desde un... No sé si los conoces, sí. Un aspecto muy político y muy de determinantes sociales de la salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Pero se están quedando atrás en la comunicación y son una ONG cada vez menos conocida. Cuando para mí, yo te diría que de las ONGs de salud, entre Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, Médicos Mundi es muchísimo más interesante y el trabajo que hacen es mucho más profundo y transformador. Entonces, bueno, la idea era intentar explicar esa gran diferencia entre lo que se entiende por cooperación en salud y la visión específica y diferencial de Médicos Mundi. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Bueno, atraer o hacer que gente que tiene capacidad de entender esos matices y esas variaciones en cómo abordar la salud y cómo abordar la atención primaria, etcétera, etcétera, entendieran o vieran que Médicos Mundi trabaja de esa manera. Entonces se diseñó un vídeo que está pensado para ese público, y ese público básicamente son los profesionales de la salud, es decir, son médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera, que tienen un lenguaje, que tienen una capacidad de entender la diferencia entre atención primaria y otra serie de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, se diseñó el vídeo ese. Luego, el audiovisual tiene esta cosa de que es universal, ¿sabes? Y el vídeo lo puede ver cualquiera. Hicimos un vídeo críptico ahí solo para médicos. No, es un vídeo que tiene un discurso político y social que lo puede ver cualquiera. Pero sí que tiene una serie de elementos que captarán la atención especial de eso, ¿no? Entonces, sabíamos que no iba a ser un vídeo viral, porque no estábamos buscando un gran número de visionados, estábamos buscando un visionado de un sector específico de la población, unos, ¿no? que es el que primero puede volver a interesarse por médicos y empezar a apoyar su trabajo, ¿no? Y bueno, entonces, el problema que tenemos es que los mecanismos de medición no te dan esas cifras. No me sé, a mí YouTube no me segmenta por si lo están viendo médicos y enfermeras o lo están viendo amas de casa y brokers de bolsa, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo esos indicadores? Y ahí realmente tenemos un desafío. El vídeo, evidentemente, este que te contaba, pues no fue viral, ¿no? pero en determinados sectores ha tenido una repercusión bastante buena. Entonces, bueno, estamos ahí analizando si esos indicadores de calidad nos sirven para no, es decir, que ciertas personas de determinadas ONGs hayan hecho comentarios muy positivos del vídeo, ¿no? Incluso, de alguna manera, pues el director de Intermón llegó a decir que el vídeo no era solo de Médicos Mundi, representaba toda una época en la cooperación y una mirada en la cooperación catalana. Bueno, pues el vídeo trascendió una serie de sectores, ¿no? Y desde el ámbito médico, pues también ha habido como unos feedbacks así, pero claro, depende de que del otro lado alguien decida emitir un mensaje positivo, ¿no? Y eso no es un indicador, ¿no? O sea, no puede ser un buen indicador. Así que estamos ahí investigando sobre cómo construir eso. Pero sobre todo yo creo que no tiene que ser cualitativo, ¿no? Es cuantitativo. Al final el número de plays no quiere decir nada. Tampoco sabes si la gente que le da play porque tiene un estímulo positivo a la hora de darle al play, pero luego lo ve y le parece una mierda o está en contra del mensaje que tú tienes. O sea, el play es un play. Tampoco, ¿no? O sea, a lo mejor puede estar circulando el vídeo porque a todo el mundo le parece una mierda y dicen, hostia, mira qué fuerte, qué mierda de vídeo. No, podría ser, no lo sabríamos, no suele, pero entonces, no sé. Pues un temazo, sin duda, un temazo, y además, no sé, me siento también muy, quiero decir, que por relaciones familiares con el ramo de la salud, pues sí que conozco algunos procesos de salud comunitaria y... Welling, no te preocupes. Me siento muy identificado con esa propuesta. No tengo la referencia visual del vídeo que estás hablando, pero bueno, lo revisaré. Son menos cuarto ya, habíamos puesto esta hora a tope. Exacto. Decirte que me ha encantado hablar contigo. Me queda mucha entrevista todavía. Hemos avanzado poco, pero con mucha profundidad en temas que, bueno, de verdad me has aportado mucho. Sí, qué guay. Sí, la verdad es que sí, un montón. Y bueno, no sé, agradecerte de momento y vamos buscando otro hueco. Buscamos otro huequito. Work in progress. Así que bueno, pues eso, agradecerte y bueno. Pues, seguimos, a mí me alegro que te sea útil, sí, y ganas de ver la tesis también. Espero que te hayan resultado interesantes, que no te hayan parecido tampoco ahí preguntas ahí como muy demasiado genéricas, pero bueno, no sé, salen, me ha gustado como ahí. Qué guay. Y bueno. Muy bien. Estupendo. Estamos en contacto. Pues estamos en contacto y buscamos, nos vale. Decimos por mail cuando lo intentamos. ¿Tú cuando tienes otra? ¿Os cogéis vacaciones, supongo, ahora o...? En agosto, sí, no está cerrado cuándo, porque yo estoy, dependo de mi compañera que está, bueno, tuvo un accidente y está con rehabilitación y eso, y entonces en función de cómo tal, así que va a ser un poco improvisado si me cojo y cuando me las cojo y eso. Pero de momento hasta agosto seguro que estamos aquí. Vale, pues durante este mes ya nos vamos buscando huequitos, aunque sean de media horita, vale. Media horita, pues vamos avanzando. Vale. Pues, perfecto, muy bien. Un súper abrazo. Gracias por todo, eso. Pablo. Hasta luego. Salud. Chao.